ausencia, tu perfume quedó en la almohada y una nota del porqué, ni siquiera un beso de adiós. No sé por qué tú fuiste de mi lado, no sé qué pensar luego de esta noche de amor. El tiempo pasa y nada sé de ti, las heridas no han cerrado aún, está sangrando mi corazón. Dime amor, ¿en dónde estás? No sé por qué te fuiste de mi lado, no sé qué pensar luego de esta noche de amor. Vuelve a mi lado amor, vuelve a mi cama amor, sin ti no sé vivir. Vuelve a mi lado amor, vuelve a mi lado amor, vuelve a mi cama amor, sin ti no sé vivir. Vuelve a mi lado amor, sin ti no puedo vivir. Luego de esta noche de...